Y estamos en Contrapuntos con Julio Gambina, economista, docente, investigador. ¿Cómo andás, Julio? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, Andrés. ¿Cómo andás? Bien, bien, bien. Y preocupado, ¿no?, por la situación económica, social, por las políticas económicas con la llegada de Milei. No sé por dónde arrancar. ¿Para vos qué te parece importante desde la llegada o días antes de la llegada de Javier Milei empezar a contarnos sobre, explicarnos sobre esto de las políticas económicas del nuevo gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir es que está, en términos generales, avanzando por donde planteaba en campaña y lo que es previsible en su discurso de un liberal a ultranza como es Javier Milei, sin llevar adelante los disparates que planteaba en campaña, como el de la dolarización, aunque de todas maneras quizás eso lo plantee más adelante. Yo creo que es un disparate, hoy no está en el discurso de Milei, pero bueno, la venta de órganos o muchas de esas otras cosas, la venta de armas, esas cosas que planteó en su momento, pero todo lo demás, como es la liberalización del mercado, por ejemplo, eso ya está funcionando, por eso hay remarcaciones de precios. Digamos que el principal dato de la llegada al gobierno de Milei es que se acelera la inflación. Él dice que es un tema heredado y es cierto, la inflación viene creciendo desde Néstor Kirchner. La inflación que recibió Cristina Kirchner en el primer mandato fue mayor que la que dejó Kirchner. La del segundo mandato fue mayor que la del primer mandato. Macri aumentó la inflación que legó de Cristina Fernández y Alberto Fernández elevó la que recibió de Macri. O sea que venimos en un ascenso a la inflación y ahora Javier Milei la está acelerando. Porque al liberar y que cada quien ponga el precio de lo que vende, bueno, todo aquel que puede subir los precios y se lo convalide el mercado, lo hace. No es un tema de los grandes operadores. Los grandes operadores son los que dominan el mercado. Pero incluso en pequeños negocios de cercanía, si alguien puede aumentar precios y en su barrio se le convalida ese precio, aumenta. Los que no pueden aumentar es la mayoría de la población que vive de ingreso fijo. Trabajadoras, trabajadores, jubiladas, jubilados, perceptores de planes sociales, esos no pueden aumentar, eso es la mayoría de la población. Por eso la inflación afecta a la mayoría de la población. Por eso en la Argentina tenemos los elevadísimos niveles de pobreza o de indigencia. Y además Javier Milei usa la inflación políticamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que él mete miedo, dice que si seguimos como veníamos, la inflación iba a llegar a 15.000%. Asusta. Y el ministro dijo en cadena que, por ejemplo, de un ejemplo, un litro de leche va a pasar de 400 a 60.000 pesos. Quien escucha eso y no entiende los procesos económicos, no tiene por qué entenderlos, bueno, se asusta. La inflación asusta. Y hoy, cuando cualquiera de nosotros va al almacén, a la carnicería, a la panadería, y querés comprar lo que necesitas cotidianamente para reproducir la vida, te encontrás con una remarcación de precios que es brutal, algo que no acontece con nuestros ingresos. Los salarios, las jubilaciones, los planes son bajísimos. Y encima, esta aceleración de precios estuvo precedida por una devaluación del 50% de la moneda. Esto que el dólar, comprar un dólar ahora cuesta 120% más que antes del gobierno de Milei. Eso es una devaluación de 50%, de 400 a 800 pesos. O sea, es una inflación inducida. Ya no se puede hablar de herencia. Es herencia, sí, es una herencia acumulada, pero está exacerbada por esta concepción de libertad de precio. O sea que el punto inaugural del programa Milei afecta las condiciones de vida de la mayoría de la población argentina. Empobrece más a los empobrecidos de la Argentina y enriquece más a los enriquecidos en la Argentina. ¿Y las tarifas, Julio? ¿Y las tarifas, sí, Julio, qué me puedes decir? Ahí te iba a decir, y además de esto que digo en primer lugar, viene una cantidad de reformas muy importantes. Entre esas reformas, lo que plantea es, bueno, vamos a cumplir con el Fondo Monetario y superar lo del Fondo Monetario, y por lo tanto plantean un ajuste de 5 puntos del Producto Bruto Interno. Eso quiere decir que se plantea mejorar la recaudación tributaria en un 2%. Milei había dicho en campaña que él no iba a aumentar los impuestos y que antes se cortaba un brazo antes de aumentar los impuestos. Bueno, ahora está planteando que va a incrementar la recaudación. Y está incrementando, está haciendo planteos para incrementar la recaudación en 2 puntos. Entre esas cuestiones, plantea eliminar el impuesto, revertir lo que se dispuso de la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Bueno, hoy salió una declaración de 8 gobernadores, porque Milei había dicho que los gobernadores le pedían revertir esta situación, y 8 gobernadores salieron a decir que no están de acuerdo con esa medida, que hay otras formas de mejorar los ingresos y mejorar los recursos de las provincias. Pero además de un 2% de incremento de los tributos, plantea un ajuste de 3% en el gasto. Y ahí en el gasto dice hay que eliminar los subsidios empresarios a la energía y al transporte. Eso quiere decir que nos van a llegar tarifas gigantescas. El ministro aclaró que lo van a hacer en 3 partes, digamos, en 3 años sucesivos. Un tercio en el 24, un tercio en el 25, un tercio en el 26. Eso quiere decir que las facturas que van a llegar son facturas agigantadas, y bueno, cuando recibamos en nuestros domicilios las facturas de energía, ahí los que votaron por Milei o los que no votaron van a ver directamente la restricción impresionante a la reproducción de la vida cotidiana por el mayor costo tarifario. Y el transporte ni hablar, cuando tengamos que subirnos a un tren, al subterráneo, a un colectivo, o a 2 o a 3, que tomemos según la distancia que estemos de nuestro trabajo, bueno, se va a poner en discusión el impacto directo. El aumento de las tarifas de energía y de transporte afecta sobre todo los sectores más pobres, que son los que usan el transporte público, y son aquellos que tienen que mirar con detenimiento el consumo energético en sus casas. Convengamos que los sectores de altos recursos no les importa dejar la luz prendida toda la noche, tener un gasto excesivo de agua por el uso de sus piscinas en el fondo de casa, tener los equipos de aire acondicionado funcionando de manera permanente, tener varias computadoras funcionando durante todo el día. Digamos que el aumento de las tarifas afecta soberanamente a los sectores empobrecidos. Por eso la política de ajuste, 2% de mejora en la recaudación tributaria y 3% en la reducción del gasto, bueno, esto es mucho más que lo que le venía exigiendo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Y ese ahorro se va a hacer para cumplir con los acreedores externos. Por eso un tercer elemento, te diría, Andrés, una tercera cuestión, tiene que ver que todo esto es la base, el preludio de reformas estructurales muy fuertes. ¿A qué me refiero? Primero, la reforma previsional. Todos quieren cambiar, empiezan por la fórmula que define los ingresos de los jubilados, y después, si pueden, pretenden volver a la privatización de las jubilaciones, a reestructurar el sistema jubilatorio, transformarlo de un sistema de reparto en un sistema de capitalización, si pueden meterle mano al Fondo de Garantía y Sustentabilidad adelante, y junto con la reforma previsional, la reforma laboral. quieren tener canilla libre para eliminar derechos laborales, sindicales, sociales, colectivos, individuales, y que las patronales puedan despedir sin más, tal como acontece, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces esas reformas se quieren plantear por ley. Por ahora lo que conocemos son estas medidas que yo mencioné. Lo que se ha planteado es la devaluación, algunas medidas muy concretas como la liberalización de los precios, anuncios de ajustes tarifarios, eliminación de algunos gastos como transferencias a provincias o la pauta publicitaria, y al mismo tiempo están avanzando en otros planos, ya no desde el Ministerio de Economía, sino desde el Banco Central, como es, por ejemplo, asumir una deuda pública de privados con los proveedores internacionales. Los importadores están pidiendo por una deuda de 55 mil millones de dólares, y el Banco Central estaría emitiendo un bono de nombre pomposo, BOPREAL, Bono para la Recuperación de la Argentina Libre, donde imaginan una deuda pública de 30 mil millones de dólares, donde los importadores le entregarían pesos al Banco Central y el Banco Central se compromete a entregarles un bono con vencimiento en octubre del 2027 en dólares. Un disparate, porque cambia deuda en pesos si es que esa deuda fuera del Banco Central, es otro tema muy discutible. No hay razón para que el Banco Central asuma una deuda de privados con privados en el exterior, mucha de la cual es una deuda intrafirma, pero se está asumiendo una deuda en dólares, con lo cual van a acrecentar la deuda. Y al mismo tiempo se conoció ayer que el Banco Central, para intentar terminar con lo que se llama una bomba financiera, que son los pasivos que el Banco Central tiene con el sistema bancario, eliminar las LELIC o los pases pasivos a partir de una oferta de bonos que va a ser el Tesoro, y que por lo tanto induciendo a que los bancos dejen de invertir en LELIC o en pases del Banco Central y pasen a endeudarse bajo mejores condiciones con el Tesoro. Y al mismo tiempo el Banco Central baja la tasa de interés que los bancos le pagan a los plazos fijos, y por lo tanto pequeños inversores que tienen pequeños recursos invertidos en los bancos a plazo fijo van a cobrar mucho menos que la evolución inflacionaria, porque la inflación se está previendo para los próximos meses en torno del 20 al 40%. Habrá que ver cuán cerca del 20 o cuán cerca del 40, estoy hablando de enero y de febrero. Por eso digamos que la política en la primera semana y ahora podemos decir dos días de gobierno de Milei, Caputo, Bausilis, es una metida de manos en los bolsillos de la mayoría de la población espectacular. Y además la ministra de Seguridad salió con este paquete, este protocolo antipiquete, y la ministra de Desarrollo Social de Capital Humano se larga con un discurso diciendo amenazador ante la movilización que está prevista para mañana 20 en conmemoración del 19 y 20 de diciembre del 2001. Lo que está puesto es la represión desde el Ministerio de Seguridad y la persecución y amenaza del Ministerio de Capital Social, que sería el único ámbito del gobierno que está dispuesto a atender a los caídos. Así llamó Milei a toda esa parte de la población que seguramente va a engrosar el elevado nivel de pobreza que hay en la Argentina. Así que sobre llovido, mojado. Uh-huh. Ajuste económico, reestructuración económica, más represión y amenazas para que te quedes en tu casita, uh-huh, y no protestes. Ahora, Julio, uno mira los apellidos que volvieron a Economía y otro más, y Digamos, si se lo acusaba al gobierno anterior de corrupción, ¿qué podemos decir de Caputo? Y de Mondino, que acá está el Banco BID, ¿te acordás del Banco BID de Venado Tuerto que quebró? Bueno, Mondino y su esposo están implicados en la caída del Banco BID en los años del menemismo, digamos, ¿no? Exactamente. Sí, Julio, sí. El marido de Mondino, de apellido Pendaz. También el apellido Pendaz lo conocimos ahora porque el hijo de Pendaz y Mondino fue designado, ni bien asumió Mondino, con funciones en la Cancillería. Así que esta cuestión de la connivencia familiar está clara. Y Pendaz, el marido de Mondino, era funcionario del Banco Central en los tiempos del menemismo, cuando Roque Fernández era presidente del Banco Central. Y Pendaz indujo la absorción de dos bancos cooperativos por parte del BID, otro banco cooperativo con sede en Venado Tuerto, y fue todo un manejo que estuvo avalado por una consultora y la firma de una profesional que era precisamente Mondino. O sea, entre Mondino y Pendaz están involucrados Mondino como profesional, consultora, y Pendaz como funcionario del Banco Central en el proceso de fusión, crisis y estafa que generó el cierre del BID a muchos ahorristas en toda la zona de influencia. Pero la otra, el tándem Caputo-Bausilis, son dos beneficiados por este bono pomposo que recién les comenté, una de las empresas que está demandando, una de las más importantes, la empresa Midgor de Tierra del Fuego, donde estos dos personajes están involucrados. Caputo y Bausilis hace años que trabajan juntos en la actividad privada con una consultora, pero cuando Caputo fue ministro de Finanzas o presidente del Banco Central, Santiago Bausilis lo acompañó en esas funciones. O sea que es una dupla que actúa y que demuestra que es mentira esto de que el Banco Central es independiente. No es independiente, sino totalmente funcional a Caputo, que es el endeudador serial de la Argentina bajo el gobierno Macri. O sea, como bien señalás vos, los personajes vuelven. Fíjate Bullrich. Bullrich saca este protocolo antipiquetes y, bueno, Bullrich era muy importante en el gobierno que cae en el 2001, producto de la movilización popular. Hasta vos podrías pensar que es una venganza de aquella ministra que fue derrotada por la rebelión popular en el 2001, y bueno, retoma, como retomó en el macrismo y como retoma ahora, funciones para no permitir que se democratice el proceso en la Argentina. Ahora, dicho todo esto, te diría, Andrés, que no solo hay que criticar al gobierno Milei, sino que hay que pensar que el gobierno anterior favoreció y facilitó el acceso de este gobierno de ultraderecha, porque es la insatisfacción en el gobierno Macri y en el gobierno de Alberto Fernández, es la insatisfacción en estos dos últimos gobiernos lo que ha hecho que una cantidad importante de gente quiera terminar con esa tradición, con esa historia, y ensayar algo nuevo, que bueno, muchos dicen es un tiro en los pies, es verdad, es cierto, pero claro, no se puede entender este triunfo de la ultraderecha sin pensar en los temas no resueltos en los últimos años. Por ejemplo, el crédito con el Fondo Monetario Internacional es un crédito ilegal, ilegítimo, odioso, que el gobierno de Alberto Fernández debió rechazar. No debió aceptar, no debió renegociar, y lo renegoció, legitimó, y la Argentina está presa de ese corset que supone el endeudamiento con el fondo, pero no es solo con el fondo, porque también el gobierno de Alberto Fernández renegoció la deuda con los inversores privados, los grandes fondos buitres, y por lo tanto la Argentina está atrapada sin salida en una deuda que empezó en tiempos de la dictadura, que en 40 años los gobiernos constitucionales en cada turno renegociaron, salvo el momento de Rodríguez A, el presidente de menos de una semana, que planteó la cesación de pagos y que gracias a esa cesación de pagos la Argentina pegó un salto muy importante de crecimiento económico, incluso cierto distribución del ingreso entre el 2002 y el 2006-2007. Pero salvo ese pequeño periodo, todos renegociaron la deuda y se subordinaron a la lógica del endeudamiento. Eso es lo que explica el empobrecimiento, el estancamiento de la economía argentina y que aparezca este gobierno, que claro, ahora mucha gente que votó con expectativa, con esperanza, empieza a sentir en el bolsillo propio las consecuencias. Todavía hay apoyo, creo, pero en la medida que vayan llegando las tarifas, que haya que pagar el boleto de transporte público, bueno, ya por lo pronto aquellos que tienen algunos pagos en divisas, por ejemplo, los que tienen Netflix o cosas por el estilo, bueno, o los que tienen algún convenio con Google para ampliar la capacidad de los celulares y demás, bueno, eso es en dólares, aunque sea $1, $2, $3, bueno, antes cada dólar era $400 más los impuestos correspondientes, ahora son $800 más los impuestos correspondientes. Si lo pagas con tarjeta, no es 800 sino 1.300. O sea que en la medida que se empieza a sentir, habrá que ver qué tipo de respuesta se genera en la sociedad. Pero está claro que lo que vivimos es un Macri-Menem dictadura recargado en el tema económico. Y además con un consenso electoral de casi 15 millones de votos. Ahora, Julio, escuchándolo a Caputo, hablaba de déficit fiscal. Dentro de la lógica capitalista, digo, no conozco país que no tenga déficit fiscal. Lo bueno sería saberlo aplicar. Yo pienso en el hospital de Venado Tuerto, no se hizo con superávit, se hizo invirtiendo, digamos, ¿no? Digo, ¿qué nos podés decir de eso? Y también, ¿qué otras medidas se pudieran haber tomado, por ejemplo, para bajar la inflación y el tema salarial, ¿no? Bueno, mira, lo que decís está claro. Déficit fiscal tienen casi todos los países del mundo. Vos podés tener una política de déficit fiscal cero, sí, y bueno, si la Argentina dejara de pagar la deuda, por ejemplo, bueno, y la Argentina ya no pagó la deuda en el 2001, y como acabo de decir, no nos fue tan mal entre el 2002 y el 2007. Hubo crecimiento industrial, crecimiento del empleo, crecimiento del mercado interno. Por lo tanto, ahí tenés una posibilidad de hacer algo distinto. Claro, pedirle a La Libertad Avanza, a Milei, a Caputo, a Bullrich, que hagan eso es pensar en otra cosa. ¿Cómo se combate la inflación? Bueno, la inflación es un fenómeno económico que está asociado al capitalismo. Yo acabo de publicar una nota diciendo la inflación es guerra de precios. En un país que está en disputa la dominación económica, en países donde la dominación económica está instalada, establecida, no hay tanta guerra de precios. Por eso en el mundo aumentó la inflación en los últimos meses, en los últimos años, porque la pandemia desordenó, la guerra en Ucrania desordenó, mucho más ahora en Israel, pero ese desorden que generó la pandemia y la guerra motivó una guerra de precios de sectores como los laboratorios medicinales, como el complejo militar industrial. La gran recesión del 2020 generó que a la salida en el 2021 cada quien buscara recomponer lo que había perdido en la gran recesión del 2020. Por eso hubo inflación mundial. Bueno, acá en la Argentina también hay desorden, no solo entre las empresas y los trabajadores, sino entre los distintos sectores económicos que pugnan entre sí, los grandes exportadores, los banqueros, los especuladores, los grandes sectores industriales. Vos pensás que, bueno, Paolo Roca de Techín viene de decir que me arrepentí de haberlo votado, de haberlo aplaudido a Massa, y ahora metió tres hombres de su empresa, tres funcionarios de Techín, como equipo gerencial de la YPF de gestión pública, empresa privada de gestión pública. Le cedió 3 funcionarios a la competencia. Pero hay que ver que lo que está haciendo es, está metiendo gente de su empresa en la primera empresa de la Argentina, la empresa petrolera por excelencia, que está marcando camino para superganancias con Vaca Muerta, con los hidrocarburos no convencionales, y por lo tanto hacen grandes negocios. Lo que ellos están pensando es en bajar el costo laboral. ¿Qué le dijo Paolo Roca al gobierno? Bueno, hay que cambiar la legislación laboral, porque, bueno, es muy costoso despedir a trabajadores. Están ganando como nunca y lo que quieren es ganar más. Achicar los salarios para tener una perspectiva de mayor ganancia. Por eso, una política antiinflacionaria basada en el aumento de salarios solo puede hacerlo un proyecto político popular. Y entonces, si nosotros queremos afectar terminar con la inflación, lo que hace falta es tener poder político y desde el poder político reestructurar la producción y circulación de bienes y servicios y poner el ojo, por ejemplo, en una producción para la soberanía alimentaria y no para la producción y exportador de bienes primarios como ocurre con el complejo sojero, maicero, triguero, ganadero, etcétera, o el proceso energético. Hay que pensar en una soberanía, una producción de soberanía energética y no la producción de gas y petróleo para la exportación, tal como está ocurriendo con Vaca Muerta en la actualidad y en perspectiva futura. Y del mismo modo, en materia de soberanía financiera, bueno, en Argentina todavía tenemos la ley de entidades financieras del 77, de Martínez de Oz, de la dictadura. Entonces, para el movimiento social popular, una política antiinflacionaria supone tener poder político para reorientar el modelo productivo y desarrollo. Digamos, no es un tema de una medida, dos medidas, tres medidas, sino discutir en profundidad, porque en el marco del capitalismo y de libertad de mercado, de libre competencia, lo que hay es esto. La Argentina se mete en el proceso de libre competencia. Y claro, ahí se desarrolla una guerra de precios donde cada quien intenta ganar. Es una respuesta individual liderada obviamente por los grandes monopolios. Estoy pensando, Julio, ¿no? Qué panorama fulero para la pibada, ¿no? Si ya antes cabía casi 6 de cada 10 chicos en Argentina empobrecidos, ahora está con esto que vos estás diciendo de la devaluación. De acá a unos meses me imagino a cuánto trepará, ¿no? Y mira, y pensá solamente en el episodio de Bahía Blanca. Primero, tenés un presidente y un ministro de defensa que van disfrazados de militares como si fueran a la guerra. Y Milei les dice, bueno, yo tengo confianza en que ustedes van a resolver con los recursos que tienen. Y al mismo tiempo le dona a Ucrania 2 helicópteros y toneladas de alimentos. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Hay dinero para la solidaridad internacional? Bueno, que uno puede discutir a quién le das solidaridad internacional, eso es parte de la política internacional de un país, pero a los tuyos en Bahía Blanca, con muertes, con destrozos diversos, le decís, arréglensela como puedan. Bueno, esa es la respuesta que tenemos del gobierno. Por eso hace falta un debate como el que estamos intentando hacer acá contigo, de que, bueno, hay que conversar más con la población. Todo lo que se conversó antes de las elecciones no alcanzó para frenar el acceso al gobierno de esta ultraderecha. Es una tarea que habrá que hacer ahora. Mañana hay una gran movilización y más allá de la movilización de mañana hay otra convocatoria para el día viernes de parte de los gremios estatales y de diversas organizaciones sociales populares. Vamos en la Argentina a un nivel de aceleración de la confrontación en un país que tiene tradición de organización y lucha popular muy importante. ¿Puede ser una oportunidad esto, digamos, para los sectores populares, decir, si nos ponemos firmes, de decir, bueno, en verdad, llegamos, digamos, no te digo dar vuelta a la taba ya, pero digo, porque Milei dijo lo que dijo en medio de eso que vos contabas, la insatisfacción, por ahí nos faltó también de este lado hacer llegar, como vos decís, cara a cara nuestra propuesta, digamos, del campo popular. Siempre es una posibilidad. El tema es hay que discutir la estrategia. Yo creo que no podemos seguir en el camino de como veníamos. Algunos están diciendo, ahora hay que desarrollar una estrategia hacia el 2027. No, la estrategia no es repetir lo que se hizo, sino que hay que buscar nuevas formas de reagrupamiento del movimiento popular social para generar alternativas políticas. Bueno, ese es el gran desafío en el que estamos. Uh-huh. Por último, pero que creo que ya me diste un pantallazo, se habla de la privatización de lo que queda de Ferrocarriles, de YPF, de Radio Nacional, de Canal 7, ¿no? Y bueno, veremos las respuestas también ahí de los distintos gremios que hace la CGT. ¿Qué enigma eso que hace la CGT? Bueno, más que qué hace la CGT, yo te diría es que hace el movimiento popular. Por eso recién te dije, uh-huh, hay que ir a un reagrupamiento del movimiento popular. No se puede repetir. Nosotros intentamos hace 30 años un nuevo movimiento sindical con la CTA. La CTA se fracturó en varios pedazos. Bueno, cada quien hoy sigue desarrollando expectativas, experiencias en las distintas CTA. Pero está claro que así como hace 30 años dijimos que había que reorganizar el movimiento sindical y popular, hoy también es necesario reorganizar al movimiento popular. No se puede repetir viejas recetas, porque está claro que hoy tenemos un nuevo momento político con gobierno de ultraderecha y eso requiere nuevas respuestas del movimiento popular, que tiene que ser parte de esta búsqueda que venimos desplegando en todos estos años. Contanos en qué tu último artículo sobre la inflación, creo que escribiste, me contaste, ¿dónde lo puede leer el que está escuchando Contrapuntos? Mira, lo pueden leer en mi blog, lo pueden leer, el blog de Julio Gambina, lo ponen, buscan en internet el blog de Julio Gambina y ahí lo encuentran. Pero también está publicado en redes, por supuesto está publicado en Facebook, en Twitter. Y también lo pueden buscar en Tramas, que es un ámbito, una página de difusión de artículos críticos de la situación del país. Pero si van directamente al blog de Julio Gambina y lo van a encontrar. Julio, gracias por tu tiempo para Contrapuntos y seguimos en contacto, más en estos tiempos donde necesitamos panoramas claros y tu ayuda es importante para pensarlo en las políticas económicas en Argentina y el mundo. Dale, un gustazo como siempre y con todo un buen fin de año y a prepararse para organizar la lucha y el debate teórico y político como lo haces regularmente desde este tu programa. Abrazo grande. Abrazo, chao.